Sin embargo, vuelven a penas anteriores en el caso de que haya violencia o intimidación. Es decir, se van a agravar, por decirlo, ciertos supuestos. En el caso que haya violencia o intimidación, se vuelve a las penas anteriores, que son superiores. Pero en el caso de que no haya, se deja la misma pena. Entonces nos vamos a ver, salvo que en tramitación parlamentaria lo empiecen a corregir, vamos a ver que la proporcionalidad tampoco va a ser tan justa. Lo voy a explicar. Sí. Por ejemplo, una agresión sexual con penetración. Antes de la ley del sí es sí eran 6 años a 12. Ley del sí es sí de 4 a 12. Entonces dicen, bueno, pues ahora si hay violencia o intimidación, de 6 a 12. Pero entonces nos quedamos con una agresión sexual de 4 a 12 sin violencia o intimidación y una con intimidación o violencia de 6 a 12. Entonces vemos que las penas máximas se pueden aplicar en los dos casos y es la misma. Complicado. Complicado. Tenemos un caso que ha impactado en la sociedad. El caso de Dani Alves, el jugador de exjugador del FC Barcelona. Aquí se le castigaría con cuál de las leyes, la del solo sí es sí actual, la que se va a modificar o la anterior. La del día que ocurrieron los hechos. Es decir, la actual, anterior, la ley del sí es sí empezó en enero, si no recuerdo mal, el 12. Puede fallarme la memoria. Entonces sería la anterior. Porque fue el 30. Fue el 30. ¿Y se vería beneficiado Dani Alves entonces no con sabe. La ley del solo sí? ¿Podría haberse beneficiado? Yo creo que no. ¿No? No, porque en realidad han subido las penas en cuanto si es contra una... si se pueden aplicar, por ejemplo, agravantes de género. Entonces, posiblemente no. Pero falta ver cuáles son las circunstancias. Aún no sabemos cuáles son los hechos que van a quedar acreditados. Mireia, conclusiones. Está bien que se vuelva a la de atrás, pero hay que tener en cuenta que esas rebajas, a lo que la gente ahora se está viendo las revisiones, no se va a poder hacer nada. Es decir, todos los que se acojan a las revisiones, pues posiblemente pues, tengan una menor condena. Está bien que dentro de un tiempo, cuando entre en vigor la nueva ley, sean superiores, sí, porque obviamente aunque digan que la violencia o la intimidación no cuenta, pues siempre es un plus. Es decir, es lo lógico, es que se le aplique más sanción. Y esto era lo que estaba antes de la ley del sí es sí. Pero también tienen que tener en cuenta, en la tramitación parlamentaria, espero que lo tengan en cuenta, que si se sube las de la violencia o la intimidación, lo lógico es que donde no haya esa violencia o la intimidación, también tiendan a bajar un poquito la horquilla mínima. ¿Sí o no? ¿Tú ves al presidente Pedro Sánchez pidiendo perdón o a la ministra Montero por todo este fiasco? Visto lo visto, ya que ya nos conocemos de hace unos años, yo creo que no. No. No. Mireia, muchas gracias. Teníamos otro asunto pendiente, a ver si lo abordamos más adelante. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero, hoy con el solo sí es sí. Que va y viene. Carlos Ángulo, vamos con las tendencias en las redes sociales rápidamente porque vamos a dar paso a nuestro invitado primer invitado, emprendedor, por cierto, un proyecto gastronómico que se pone en marcha en Valencia. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Twitter, Instagram, las principales redes sociales? O yo no sé, también está hablando de TikTok, ¿no? Sí, el sentido de TikTok es muy difícil seguir las tendencias más allá de sencillamente consumir el contenido. Al hablar de lo que está siendo comentado por usuarios, hablamos de por lo general lo que son los hashtags más populares. Por ejemplo, en redes, cuando son Twitter o Instagram, puedes saber cuáles son los temas en los que más se está comentando en estos momentos. Como por ejemplo, a esta hora el nombre de Cristina Aguilera está siendo muy comentado porque está siendo honrada con el premio Advocate for Change en los GLAAD Media Awards por su activismo en torno a las problemáticas a las que se enfrenta todos los días la comunidad LGBTIQ. Entre otras de las tendencias en las franquicias de entretenimiento, en las películas, Rápido y Furioso una vez más es comentado ya que el hashtag Fast10 o Fast X para ser exactos, está siendo comentado ya que Vin Diesel anunció que durante el medio tiempo del Super Bowl se presentaría el primer tráiler de la penúltima película de la saga tal como él prometió.

de un restaurante que se llama El Establo, un restaurante familiar, ahora ha decidido abrir una sucursal. Yo no sé si llamarlo así, ya me corregirás, Sebastián. Y abrió sus puertas precisamente ayer. Felicidades, Sebastián, por este nuevo restaurante del Establo. Trae una propuesta gastronómica colombiana que hace énfasis en los sabores tradicionales, pero eso sí, con una calidad de servicio que ustedes solamente podrán comprobar visitándolo. En este caso, en la calle Chile. Ya recordemos que tengo entendido está en la calle Estrella, el primer restaurante. Tienen la vocación de la gastronomía desde Colombia y ahora se encuentran acá en España, exactamente en Valencia, ofreciendo los sabores colombianos. Primero, Sebastián, quisiera que nos compartas tu experiencia como colombiano en España y esa relación con la gastronomía. Bueno, Jorge, la experiencia que hemos tenido ha sido muy acogedora. Este proyecto nació hace 4 años, que empezamos con el restaurante El Establo, el que está en calle Estrella 13. Y la verdad que hemos tenido muy buena acogida de la comunidad valenciana, de todos los colombianos que residen aquí, porque eso, damos un poco de compartir ese país que tanto apreciamos, de esa gastronomía que tanto nos recuerda a momentos y ha sido un trabajo poco a poco, pero que la gente ha cogido muy bien. Y por eso es que bueno, hemos decidido abrir esta nueva sucursal, porque hemos tenido muy buena acogida aquí en Valencia. ¿Qué es lo que más le gusta a los amantes de la gastronomía del Establo? Vamos a repasar precisamente los platos que ofrece concretamente y cómo. Sí, nosotros manejamos unos platos muy tradicionales, como es la bandeja paisa, el sancocho, que en esta época de frío ha sido un boom también, porque la gente come más platos de cuchara. Tenemos lo que es la sobrebarriga, la lengua a la criolla, tenemos las picadas. Y bueno, y hemos intentado poco a poco ir reconstruyendo nuevas recetas. Y a pesar de que es difícil conseguir los productos aquí, hemos hecho el ajiaco también, que nos lo ha pedido mucho la gente. Y el propósito de nosotros es eso, es poder reconstruir un poco a poco las recetas tradicionales, que no son las que se ven en todo lado. O sea, es un poco ir rescatando recetas de otras regiones. Nuestra gastronomía es muy amplia, entonces es poder mostrar en gran parte todos esos platos que se han visto olvidados por platos que se han hecho muy comunes. ¿Qué te lleva a interesarte por la gastronomía? Porque tengo entendido que tú estudias otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo estudié marketing y publicidad también, pero no sé, siempre he amado mucho a mi país y al ver todo lo que desemboca la gastronomía, el ver el campesino que trabaja en la tierra, el ver todo lo que hay detrás de un plato, todo lo que lleva comerse un plato, inclusive estando aquí en España, que lleva productos de nuestros campesinos en Colombia, es ver todo ese bonito proceso que lleva la gastronomía y eso es lo que me ha apasionado a poder reconstruirlo y a poder mostrar un pedacito de Colombia aquí en Valencia. A mí me llama la atención lo de El Establo Parrilla, que pueden encontrarlo en internet, en la página web restaurantecolombiano.com, ¿no? Correcto, y sí. En Instagram El Establo Parrilla, y lo mismo en Facebook, El Establo Parrilla. Sí, le decía que me llama la atención porque han demostrado que con una propuesta de calidad y con un buen servicio, Valencia le abre las puertas a cualquier propuesta gastronómica. Y digo cualquier, lógicamente con todo el respeto, ¿no? Sí. Pero la forma como han venido ustedes trabajando la gastronomía, cómo la presentan, la atención al cliente, les ha deparado en un éxito a tal punto que tú estás abriendo o acabas de abrir esta nueva sede de restaurante El Establo. Quisiera saber qué otros servicios, porque tengo entendido que este restaurante es mucho más amplio que el primero, sí. Es el de tus padres, de tu familia. Este es completamente tuyo. ¿Qué otros servicios va a prestar a diferencia del primero? Sí, en este nuevo restaurante tendremos un horario extendido. Estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media y desde las 7 y media hasta las 11 y media. Y bueno, es un lugar que le hemos puesto el corazón y que nos recuerda mucho a la zona cafetera de Colombia. Y es muy amplio, por eso estamos ofreciendo también los servicios de cumpleaños, de celebraciones. La verdad que es un ambiente muy bonito para que no solo el comer sea algo satisfactorio, sino la estadía en el lugar, el poder recordar esos bellos momentos que tenemos en Colombia y aparte con una música que hace muy ameno la estadía ahí en El Establo. Visitar El Establo Parrilla es transportarnos a Colombia, es disfrutar sus sabores tradicionales. Ahora, eso sí, con mayor amplitud para celebraciones, como perfectamente lo decía, allí además se podrán, veía que tenías pantalla para ver fútbol, sí, ¿no? Sí, pondremos, bueno, algún partido en especial, es nuestro proyecto y bueno, ahí poco a poco iremos anunciando por las redes cuando tengamos todo listo. Sí, y es que está precisamente en la zona del estadio Mestalla. Así es. Sebastián, para finalizar, ¿qué invitación le haces entonces a la persona que nos están escuchando? Estamos justamente en una época muy importante, la época de San Valentín, y viendo la elegancia y la gran propuesta que tiene la carta en general, creo que puede ser el sitio perfecto para sorprender con un buen plato y un buen lugar a esa persona amada. Sí, sí, les hacemos la invitación a que nos visiten, a que prueben esta gastronomía tradicional, a que puedan compartir con sus familias y bueno, este mes es una ocasión perfecta para que nos puedan conocer y estaremos dispuestos a atenderlos a lo mejor del servicio. Restaurante El Establo, con la gastronomía del país del café. Ahí está garantizado un buen café, ¿no? Un buen café 100% colombiano. Muy bien, Sebastián, muchos éxitos con El Establo Parrilla. ¿Podemos decir dos o simplemente una sucursal más? Parrilla, uno más. Sí, también. Vale, muchos éxitos, enhorabuena por la apertura. Y aquí estaremos precisamente atentos al servicio que preste Restaurante El Establo. ¿La página web es la misma? Sí, Restaurante Colombiano. Y también nos encuentran en el establoparrilla.es. Restaurantecolombiano.com. .com y el establoparrilla.es. ¿Las redes sociales? En Instagram aparecemos como el establo parrilla-bajo y en Facebook como el establo parrilla. Gracias, Sebastián, y muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge. El emprendimiento en el café mañanero. Llegado a Valencia el mejor sushi al mejor estilo americano y venezolano que tanto extrañabas. Tenemos los rolls tempurizados, Alaska Rolls, Fuji Roll y muchos más. Disponemos de carta tradicional y vegana. Un sushi con un ambiente ideal para cenas románticas y cumpleaños. Estamos ubicados diagonal a Torres de Quart, calle Murillo 31. Búscanos en nuestras redes sociales como Un Sushi. Reservas al 960-64-66-63. No te olvides, 960-64-66-63. En Un Sushi queremos hacerte feliz. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-68-84. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. La Tusa. La Tusa.

mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café. Este fin de semana se entregan los premios Goya, los premios más importantes de la industria iberoamericana. Tenemos un apartado precisamente para las películas latinoamericanas. ¿Cómo están las cosas, Carlos Angulo? Este fin de semana se realizará la entrega de los premios Goya en la ciudad de Sevilla. Y este año hay una particularidad, y es que ampliaron el número de candidatos y denominados. En la categoría específica de mejor película iberoamericana, que es donde se compiten todas las películas de habla hispana que no son españolas, este año por primera vez, en vez de 3 nominadas, hay 5 candidatas a la estatuilla. Entre ellas se encuentran 1976 de Manuela Martelli de Chile, Argentina 1985 dirigida por Santiago Mitre por parte de Argentina, La Jauría de Andrés Ramírez Pulido de Colombia, Noche de Fuego de Tatiana Hueso de México y por supuesto Utama de Alejandro Loaiza Grisi de Bolivia son las candidatas en la edición número 37 de los Premios Goya. Gracias por esa información. En todo caso, conviene también resaltar esta gala que se va a llevar a cabo en Sevilla este sábado. Ya lo estábamos anotando. Carlos Angulo, miremos ahora también la cartelera de cine. Tenemos varios estrenos el día de hoy y se trata de una de las películas favoritas a ganar el premio Oscar a Mejor Película. Se trata de lo nuevo de Steven Spielberg, el reconocido director de clásicos como E.T. el extraterrestre, Jurassic Park o Encuentros cercanos del tercer tipo y por supuesto muchísimas más entre la lista de Schindler, Salvando al Soldado Ryan. La filmografía de Steven Spielberg creo que es lo suficientemente amplia para ser un director conocido por todos, pero este año trae una particularidad y es que estrena una película acerca de su propia vida. Se trata de Los Fabelmans. Movies are dreams. En esta película, Steven Spielberg detalló de que durante la pandemia le entró un pánico muy grande de no poder volver a hacer cine, por lo que quiso que su próxima historia original fuera algo íntimo, por lo que decidió que qué mejor retratar que la vida de su propia familia, cómo fue crecer con su madre, su padre y sus hermanos en un pueblo de Estados Unidos donde él descubrió su amor por las películas. Según los expertos y los críticos, esta es una película que es una oda a Hollywood y para los amantes del cine. Esta es la perspectiva de alguien que ama sencillamente hacer cine y es uno de los retratos más íntimos del reconocido y aclamado director y es una de las grandes favoritas a ganar el Oscar a Mejor Película, incluyendo las grandes actuaciones de Michelle Williams y Seth Rogen junto a Paul Dano en los papeles protagonistas. Otro gran estreno de la semana se trata de una película de acción. En esta ocasión, Gerard Butler se vuelve a poner al mando de esas buenas películas para dejarte al borde del asiento durante 2 horas y se trata de Alerta Extrema o El Piloto, la titularon aquí en España. Se trata de una aventura sin igual en la que este es una de las sencillas películas clásicas de acción. Si quieren ir a disfrutar y divertirse el día de hoy, vayan a la sala de cine más cercana aquí en la ciudad de Valencia, en todo el país. Pueden disfrutar de El Piloto, la nueva aventura de Gerard Butler. Mayday, mayday, mayday. Blazer 119, we are dark. Anyone near dark, damn it. We're gonna hit. Gracias, Carlos, con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Tenemos gustos para todos. Sí. Más adelante, el personaje del día. The clock is ticking. Every minute matters. Despacho de Abogados PayUV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Cafetería Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Calle Marqués de Montortal 40. Al frente de la panadería de Masa y Migas. Ángeles Glam Estética. Cortes de cabellos. Alisados. Cambios de color. Manicura. Pedicura. En la calle Dolores Marqués, número 26. Edward Producciones, el N Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. Que quieren criticarme. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. En Latinos FM, el café mañanero. Estoy adicto a ti, no me puedo separar. Estoy atado a tu alma, esto es sobrenatural. Ese culo enorme es mina espacial que me tiene volando sin nada aterrizar. Esta borrachera bellaquera me aumenta las ganas de chingarte. De chingarte. Mami, si se enteran de lo que hacemos, no. Seguimos hablando del fenómeno del momento que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Hablamos de la música urbana y me place saludar a una de sus nuevas figuras, JR. J, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Dímelo, en verdad, un honor estar aquí, agradecido. Mucho gusto, vamos a romperla. J, concretamente, ¿dónde te encuentras? ¿En Puerto Rico o en Estados Unidos? Puerto Rico, aquí, estamos aquí en la isla. Cuna de la música urbana. Bueno, primero felicitarte porque tienes nueva canción, Galaxia, que viene sonando fuertemente y se trata de una propuesta agresiva, una fusión de reggaetón con sonidos electrónicos. Y quisiera precisamente que me hables de esta canción porque tú tienes mucho conocimiento, no solamente la interpretas, sino que también la compusiste. ¿Qué es Galaxia? Galaxia es un tema que yo llevaba tiempo queriendo hacer un reggaetón rápido y que sea raro. Porque, y te escuchas Galaxia y en verdad el ritmo y la producción suena diferente a lo que suele sonar. O sea, porque tiene un drop. O sea, cuando cae el coro es más o menos mezcla IDM y con sonido ochentoso, con sintetizadores. Tiene el efecto en la voz que tiene un drop también. Y sí, ese tema yo lo monté hace par de tiempitos y en verdad era yo solo. Y después hablé con Chris Palace, shout out to el brother mío, que está en el tema conmigo. Yo le digo a él, mira, tengo un tema que siento que tú caes, siento que tú puedes romperla aquí. Lo sentí, no sentía que él rompía ahí. Se lo mandé y me mandó las voces a los dos días. Él le encantó el tema, estaba súper activo con la canción. Y cuando me mandó las voces, yo monté mi chanteo, mi verso, y le grabó el video. Grabamos video musical en Miami, rapidito, como estamos como 8 horas en el video musical ahí. Que el video también está brutal. Y lo sacamos ya hace como 3 semanitas y estamos rompiendo, estamos rumbo a los 100.000 views ya, gracias a Dios. Sí, marcha muy bien el videoclip, ha tenido buena aceptación. Quisiera que me hablaras un poco más acerca de ese trabajo que vienes realizando con Chris Palas. ¿Qué te aporta Chris? En verdad, yo trabajo siempre con la gente que me da buena vibra, o sea, para mí, si tienen buenas vibras, buenas, somos, o sea, somos, él y yo somos panas, ¿me entiendes? Como que me gusta trabajar con así close, con amistad, o sea, es trabajo obviamente, pero somos amigos, ¿me entiendes? Y cuando tú trabajas con buena vibra y trabajas las cosas así, o sea, todo mejor, y me gusta trabajar con la vibra, como la vibra corra. Si tú me das buena vibra, pues vamos a trabajar. Me gusta la buena vibra. Y también Chris, él es súper buena gente, ¿me entiendes? Él y yo nos llevamos súper bien, somos súper panas. Y sí, en verdad, súper duro. Lo cierto, JR, es que tú transmites también buena vibra. Pides eso, pero porque lo das, ¿eh? Lo hemos venido percibiendo desde tus primeras canciones. Y esta canción, Galaxia, supone un salto en tu carrera, o está hecha para eso, porque la canción apenas empezó a sonar, y como bien nos dice, pues tiene buena aceptación. Yo lo estaba escuchando, inmediatamente me transporté al verano acá en España. Y esta es la canción que no puede faltar en los chiringuitos, en las discotecas, en el coche, en fin, esa música que está pegando fuertemente acá en Europa. Estás hablando de una cosa nueva y ya te estamos preguntando por más. Mano, lo próximo que viene, en verdad, música para la discoteca, como mencioné, música para la discoteca, para los parties, que tú lo pongas en la fiesta y tú quieras bailarla. Esa es la ruta que nos estamos yendo ahora, en verdad. Y pienso que aciertas al pensar en esa línea, JR, porque acá en España, fiesta que se respete, suena la música urbana, es la música que la está rompiendo definitivamente. ¿Qué proyectos tienes para Europa y en particular para España? ¿Para cuándo una gira? Mano, en verdad, los otros días está hablando con mi gorillo, queremos ir a Madrid, Barcelona, queremos hacer un par de fiestitas por allí. ¿Ya has tenido la oportunidad de visitar España? Fui una vez, en 2016, me enamoré. ¿Qué te llamó la atención de este país? Fui a Barcelona y Madrid, me encantó la ciudad, todo, y como fui un crucero también, como que yo fui un crucero, yo fui a Barcelona, en Barcelona vi un crucero y me dejaron en Madrid. No, me dejaron en otro lugar y fui un tren para Madrid, perdón. Eso. Fue un tren para Madrid. España tiene muchas ciudades, ahí está Ibiza, seguramente habrás escuchado hablar de Ibiza, tienes también Valencia, Benidorm, Alicante, Sevilla, Málaga, Bilbao, JR, lo que hay es plazas acá y por supuesto Gran Canaria, esperándote. Cuando haces canciones, JR, ¿tú piensas en este público acá en Europa? La música, pues, sí, claro. Produce lo que produce. Y España es un país que pienso mucho, porque España tiene mucha fanaticada de house. España tiene una cultura buena de house también, y yo voy a sacar house pronto, y un género que me gusta mucho y quiero experimentar, y un target de música de house es para España. So, España está... Sí. España está mucho en mi mente. Y España te espera con los brazos abiertos. Gracias. Ojalá y se concrete pronto esa gira, para aprovechando sobre todo esta nueva canción que tienes en el mercado, Galaxia. JR, la música nos da para mucho, para hablar, para complacer a la gente, para empatizar. Yo quisiera saber de qué te ha servido la música en tu vida personal. En verdad, mi vida personal me ha enseñado a tener más disciplina, madurez, organizarme, cómo manejar mi tiempo, cómo he cambiado como persona, en verdad, positivamente, me ha durado un montón. En verdad, me ha ayudado bastante. Sí. También a romper pronto con el reggaetón ahí en España también, así que pendientes, venimos duros. Muy duro. Estaremos atentos entonces a tu reggaetón, a tu propuesta musical, a tu visita. JR, desde España, un fuerte abrazo. Gracias, igual agradecido. Ahí escuchamos a JR, una de las nuevas figuras de la música urbana, hablándonos directamente desde su natal Puerto Rico, cuna de este fenómeno musical llamado precisamente música urbana, pero que está trascendiendo, mezclándose en este caso, como lo escuchamos en la canción Galaxia, con sonidos electrónicos, y la verdad es que esta es una explosión que luce incontenible, que ya se escucha, suena en el mundo entero. JR, gracias. Gracias a ti, un placer. Un abrazo, un gusto siempre, amigo. Muchas gracias, Jorge. Oscar. Y ahora estamos escuchando a Bonnie Lobby, artista que se presenta hoy precisamente en Valencia, en Luna Rosa. Saludamos a Eric Pereira, es el hombre que está precisamente detrás de este gran espectáculo. ¿Cómo están las cosas, Eric, para el concierto de Bonnie Lobby? Buenos días. Buenos días, querido Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Latinos. Pues mira, con mucha expectativa, la verdad que estamos toda la comunidad latina esperando este gran concierto hace bastante tiempo atrás. Un artista que ha revolucionado, un artista boliviano que ha salido al exterior, ha acaparado el cariño de mucha gente, y esta vez nos está visitando en una gira por Europa, una gira carnavalera. Y tenemos la gran suerte de estar inaugurando la gira en Valencia. Hoy es el primer concierto que va a hacer a nivel Europa, es el primer concierto que lo va a hacer en Valencia. Entonces estamos con estas ansias ya de poder verlo. Él, vamos a dar unas cuantas primicias. Él está llegando a las 11 de la mañana a Valencia, seguramente estará con nosotros, estará con la radio y la gente esperando el concierto de esta noche. Nos alegramos de este suceso musical, especialmente para los intereses bolivianos. Debo decirte que hace rato estábamos esperando un artista como Bonnie Lobby. Le echábamos de menos que Bolivia no tuviera un artista en la escena internacional, y yo creo que se ha puesto al día con Bonnie Lobby. Y hoy arranca entonces su gira europea en Valencia. Todo un privilegio. Sencillamente, ya. Eric, para invitar entonces a la audiencia que sigue a Bonnie Lobby para el concierto de esta noche. Exactamente. Información, pues, ¿a qué hora se abren las puertas? ¿Hay entradas todavía? Sí, a ver, comentar a la audiencia que Luna Rosa es un centro de eventos que también está haciendo su inauguración el día de hoy con este gran artista. Vamos a abrir las puertas del centro de eventos a las 8 de la tarde. Tenemos una previa de 3 artistas locales que van a estar amenizando antes a que el Bonnie Lobby haga su presentación, seguramente sobre la medianoche. Las entradas para el día de hoy ya se venderán solamente en taquilla. Entonces esperamos a toda la gente, a toda la comunidad que quieran asistir. Hay entradas todavía. De hecho, de parte de Luna Rosa me dice la administración de que podamos otorgar 5 entradas de cortesía, que a través tuyo, Jorge, puedas hacer la elección para que puedas regalar a la gente que de alguna manera quiera participar con nosotros. Muy bien, fantástico. Vamos a recordarle, por favor, la dirección, cómo se llega a Luna Rosa. Exactamente, Luna Rosa está ubicada en la avenida Más del Oli, número 176, en Manises, en el polígono industrial La Cova. Eric, muchas gracias, muchos éxitos con Luna Rosa abriendo sus puertas a lo grande con el concierto de el nuevo fenómeno musical de Sudamérica. Bonnie Lobby trae su cumbia, trae su ritmo pegajoso esta noche a Valencia. Hombre, para celebrar también con todos los enamorados, porque estamos justamente en la celebración de San Valentín. Un abrazo, Eri. Muchas gracias, Jorge. Un saludo. Del tiempo, más allá de lo imposible, siempre estará tu amor. Ay, ay, ay, ay, siempre estará tu amor. Ay, ay, ay, ay, qué fuerza extraña me domina, que me obliga a seguir. Tus pasos, qué fuerza extraña, no lo entiendo, que me incita y que me obliga a buscarte. Se acabará esta vida, se irán mis ilusiones, pero este amor no morirá, es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Tenemos, él es Ever Vargas, se presenta en la sala Noches de Bohemia, trae todo su repertorio romántico, uno de los grandes intérpretes de la música vallenata, Ever Vargas, esta noche entonces abriendo su gira de conciertos por Europa, y qué bien, lo hace en Valencia, hay para escoger, hay muchos espectáculos, y la verdad es que amerita, porque hay mucha gente con ganas de celebrar este fin de semana. Y nos llega a este monstruo del vallenato, Ever Vargas. Es vocalista de Los Gigantes del Vallenato. Ahora como solista, la verdad es que le está yendo muy bien. Y arranca una nueva gira de conciertos internacional, en este caso en Europa, en Valencia. Te esperamos en la sala Noches de Bohemia, me decía Carlos. Ya está todo vendido, que le quedaban 3 mesas, pero que seguramente ya han volado en el transcurso de esta mañana. Estaremos dialogando también con Ever Vargas, que ya está en territorio español. Aterrizaba ayer justamente, y atención al mensaje que compartía en las redes sociales. Bueno, directamente nos compartía Carlos, demostrando que sí, efectivamente, el artista ya está aquí. Hola, ¿qué tal mi gente de Valencia, España? Les saluda Ever Vargas, les mando un fuerte abrazo. Así que los espero en Noche de Bohemia para estar con todos mis éxitos y también con toda mi agrupación. Bendiciones, los espero, se los dice Ever Vargas, con sentimiento. Con mucho sentimiento, Ever Vargas, bienvenido. Formas parte de mí. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carro Angulo con el personaje del día. Michael Jordan está siendo de lo más comentado y se convierte en el personaje del día para cerrar la semana debido a que su historia será llevada al cine en un nuevo largometraje llamado Air, dirigido nada más y nada menos que por Ben Affleck y protagonizado por Ben Affleck junto a su dupla de costumbre Matt Damon y a otros actores de gran calibre, como es el caso de Jason Bateman y Viola Davis. Estarán acompañándolos en esta historia, que presentará la historia de cómo Nike contrató al jugador y superestrella de la NBA a mediados de la década de los 80, una misión que parecía imposible concretarse, pero gracias al inconforme vendedor de calzado deportivo, finalmente se logró, convirtiéndose así en la firma y la relación más lucrativa en la historia entre una marca deportiva y un atleta, la creación de las Air Jordan, una de las zapatillas más conocidas en el mundo. Esta es la historia de Air. La película se prevé que se estrene a finales de ese año y sin duda alguna será una de las más comentadas de toda la temporada. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden que es un lugar donde podemos encontrar los platos típicos de Ecuador y Brasil. A propósito, ideal para esta época, para este fin de semana de San Valentín, Restaurante Yacaré. Toda la información en restauranteyacaré.es. Entramos en materia entonces. Adolfo Jiménez del Río nos trae la información del Mundial de Clubes y también les tenemos la programación de la Liga Española de Fútbol. Adolfo, el Real Madrid se juega un título, el Mundial de Clubes. En medio de las expectativas que genera el Mundial de Clubes de Fútbol, arranca la jornada 21 de la Liga Española en el día de hoy. Precisamente a las 9 de la noche, el Cádiz recibe al Girona. Y ya para mañana sábado, a las 4:15, el Almería al Betis. Un derbi de la comunidad andaluza. Y el Sevilla recibe al Mallorca a las 6:30. Un Mallorca que fue el verdugo del Real Madrid y de Vinicius Junior en la última jornada de la Liga. Y ya a las 9 de la noche, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al Athletic de Bilbao. Tendrá una plantilla renovada el Valencia para enfrentarse al aguerrido Athletic de Bilbao. Y el domingo a las 2 de la tarde, el Getafe recibe al Rayo Vallecano. A las 4:15, el Celta de Vigo al Atlético de Madrid. Tremendo partidazo, esperamos ver en Lugo. Y el Valladolid recibe a los Osasuna a las 6:30. Y a las 9 de la noche, tremendo partidazo. Nos podemos comprometer a que veremos el partido de la jornada en la Cerámica, en Villarreal, que recibe al Fútbol Club Barcelona. Y ya para el lunes, el Español recibe a la Real Sociedad a las 9 de la noche. Eso sí, esta jornada termina el miércoles 15 a las 9 de la noche, donde el Real Madrid recibirá al Elche Club de Fútbol. Y este fin de semana veremos dos interesantes partidos en el Mundial de Clubes, ya que el Al-Ahli de Egipto se enfrentará al Flamengo a las 4:30, peleando por el tercer puesto, es decir, por la medalla de bronce en este Mundialito de Clubes. Y la gran final la veremos mañana sábado a las 8 de la tarde, donde el Real Madrid recibirá al Hilal de Arabia Saudita. Recordemos que el Real Madrid tratará de sacar adelante un partido con algunas bajas ostensibles, porque sigue sin poder jugar precisamente su portero Thibaut Courtois, así como otras grandes figuras claves, Mendy, Militao y el mismísimo Karim Benzema. Eso sí, demostró ante el Al-Ahli que tiene plantilla para hacer un gran encuentro. Y además pudimos ver que Vinicius Junior no fue atacado por grupos racistas ni xenófobos en el estadio donde se realizó el encuentro. Un estadio que precisamente estará a reventar en esta gran final y que está con el nombre del Prince Modulay Abdelab en la ciudad de Rabat, en Marruecos. Recuerden, 8 de la noche, el sábado, la gran final del Mundial de Clubes. Y se acabó el tiempo, llegamos a la parte final. Suerte para el Real Madrid en ese Mundial de Clubes. Carlos Angulo, ya simplemente para marcharnos, Venezuela va a jugar la final de la Serie del Caribe de Béisbol ante República Dominicana, ¿verdad? La final será Venezuela-República Dominicana y el tercer puesto será la sorpresa. México cayó ante República Dominicana y se enfrentará a Colombia el día de hoy.